La semana pasada, sí, Francisco, dábamos cuenta de esta información de que el magnate británico Joe Lewis se entregaba y era detenido en los Estados Unidos por una causa, por creo que lavado de dinero. Sí, exacto, todo eso, sí. Sí. Bueno, para conocer un poco más quién es Joe Lewis, sí, este terrateniente que posee miles de hectáreas en la Patagonia Argentina, nos comunicamos ahora con la localidad de Lago Puelo. Ahí nos atiende Daniel Tornero. Daniel es amigo, pero aparte periodista. Fue y nos va a contar el primer periodista que no dejó entrar Lewis allí. Y bueno, y queremos saber un poco más sobre este personaje y cómo viven en esta zona de la Patagonia esta novedad de que se haya entregado a la justicia en Estados Unidos Joe Lewis. Dani, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, bien? Pancho, hola, Flor. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, Dani, no sé si lo que conté era más o menos así, pero ¿querés contar vos cómo lo conocés a Lewis hace ya varios años? Y qué, sí, bueno, reconstruir un poquitito, ¿no?, del contexto de esto que conocemos ahora. Bueno, el tipo llega acá a la zona, por lo menos nosotros nos enteramos, en el año 96. En 1996 aparece el nombre de Joe Lewis a través de Nicolás Van Dinmar, un personaje de que aparentemente es de Bariloche, pero que tenía una inmobiliaria, vendedor de campos y, bueno, ese tipo de cosas grosas. Y Lewis es uno de los principales, de las principales fortunas de Inglaterra y del mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Llegó en el 96, compró a través de Nicolás Van Dinmar, que es su representante aparentemente, o su testaferro, no sé cómo llamarlo, y a través de Hidden Lake, el lago escondido. Compró toda la zona esa, la pagó muy barata, y bueno, y se quedó con el lago, y desde que construyó su imperio allí en el lugar, impidió el acceso público al lago. Uh-huh. En el año 98, a principios del 98, fuimos con gente de la PDH, de acá de la regional, desde FM Alas, a ver si podíamos entrar para ver quién era, qué estaba haciendo y cómo era la movida, y no nos dejaron entrar. Estuvimos también con periodistas del diario de Río Negro, hay algunas fotos de esa época en la que se nos ve ahí tratando de ingresar y no nos dejan entrar. Uh-huh. Ahí fue la primera vez que nos enteramos que nosotros, la gente común, o los periodistas, o la PDH, no podíamos entrar a la zona que antes habíamos entrado. Yo, vos sabés que a mí me gusta mucho la pesca, sí, y un par de veces había ido a pescar al lago, a la zona del lago escondido, pidiendo permiso a familias que estaban viviendo en ese lugar, apellido Montero, digamos, entre otros, que son los que finalmente le vendieron a Lewis a través de Van Dinmar. Uh-huh. Después de eso aparecieron, después del 98, ya después de aquella entrada fallida, aparecieron en la radio, en Alas, Van Dinmar, que es su testaferro, o su capo, su jefe, y Dalila Pinacho, abogada, nos fueron a apretar. ¿Por qué ustedes dijeron? ¿Por qué están diciendo? Nosotros los invitamos a ir y qué sé yo, bla, bla, bla. Cosa que no accedimos, digamos, ¿no? Que con aprietes nosotros no. Que queríamos ir por nuestra cuenta y queríamos entrar porque el lago era de todos y los caminos vecinales podían usar. Bueno, desde esa época hay una gran tranquera, hay gente que labura para él, mandados por Van Dinmar y otros más, hay funcionarios, intendentes, jueces, abogados, de todo, que van a visitar el lago y nosotros los pobladores no podemos ir. Se hicieron marchas por la soberanía, hubo patotas que apretaron a manifestantes que se hacen llamar gauchos, y siempre se genera esa división, los que laburan para él, que aparentemente están bien pagos, pero, y la policía también, la gendarmería, todos defienden ese lugar, y ahora ni hablar con el con el gobierno actual del Bolsón, de la zona de Bariloche, con todo este quilombo que han generado y han buscado con el tema mapuche, bueno, sí, está muy difícil. Finalmente Lewis no quedó en cana en Estados Unidos. Ah. Pagó 350 millones de dólares. 350 millones fianza. De dólares fue la fianza ahora estos días. La fianza que tuvo que pagar y lo dejaron en libertad. Así que se nos caga de risa de vuelta. La otra es que tuvo que entregar su jet privado, aparentemente, uno de los jets más caros del mundo, y el yate que tiene no sé de cuántos metros de largo. Toda esta historia de los multimillonarios, y aparentemente sigue con sus negocios. Igual tiene acá en la región, en la zona, en la Argentina, muchas denuncias por acoso, por aprietes. Dalila Pinacho era la abogada principal de Lewis, de acá, de Argentina, y en un momento fue directora de Radio Nacional Neuquén. Ah. Alguien la nombró, digamos, y bueno, ahí también se armó quilombo, pero estuvo durante bastante tiempo ejerciendo la dirección de la Radio Nacional. También los tentáculos, sí. Digo, no, ahí con lo que contás, Daniel, del mundo, se sí, nota sí. Estos tejidos de las redes de poder que llegan hasta los lugares más insólitos, no solamente en Argentina, ¿no? No, no, increíble, porque bueno, en Estados Unidos se lo acusa a la fiscalía, presentó, no sé, un expediente de no sé cuántas denuncias ahí en Estados Unidos y lo arregló con plata, digamos. Después se asoció con el emir de Qatar, un emir catarí, y se están apropiando de las nacientes del río Chubut que están en Río Negro, digamos. Del otro lado, del lago Escondido, yendo para el oeste, para el este, perdón, hay una gran montaña. Allí nace, están las nacientes del río Chubut, y hay una comunidad mapuche que está disputando hace rato, y se están... junto con el emir de Qatar y otras gentes, están tratando de desalojar a la comunidad mapuche que está en ese lugar y se están quedando con las nacientes del río Chubut, cosa que es increíble porque hay tiroteos, hay peleas, hay... bueno, horrible. También construyó una pista de aterrizaje en Sierra Grande, en la otra punta de la provincia de Río Negro, cerca de Sierra Grande. Claro, Sierra Grande estamos hablando para el lado de la costa, cerca del mar. En el mar, claro, cerca del mar. Ahí tiene también un predio muy grande y construyó una pista muy importante que dicen que es una conexión directa con Malvinas, porque en realidad no tiene control de la Fuerza Aérea, bajan aviones que no se saben qué tipo de aviones son, para qué, y bueno, y ahí tiene una pista muy grande, y también su jefe Bandilma es el que defiende eso, la gobernadora de Río Negro también, Arabella Carrera, no sé qué va a hacer en el internet ahora, pero bueno, no creo que haga mucho tampoco, y bueno, y la situación es esa, es un millonario que arregla todo con plata, regala un par de camiones a la municipalidad y la municipalidad le hace todo el aguante. También tienen la concesión por parte de laderas del Cerro Perito Moreno, tienen la concesión del Centro de Deportes Invernales. Ahora me enteré ayer justamente que en esta temporada explotó un motor de una aerosilla, se cayeron unas torres, la aerosilla no estuvo andando. Bueno, horrible. A pesar de que salen muy lindas noticias, el invierno en el Bolsón, en el Cerro Perito Moreno, que es hermoso, pero están bajando árboles nativos a lo loco, están haciendo nuevas pistas, están haciendo una cancha de polo en la nieve, digamos, ¿no? Para andar de a caballo, bueno, desastres, y realmente es muy feo lo que está pasando, y el tipo arregla todo con plata, se los compra, digamos, ¿no? Sí, sí, está claro. Bueno, cuando se conoció esta noticia de que se entregaba ahí a la justicia en Estados Unidos, ¿qué pensaste primero, Dani? Que lo iba a arreglar con plata, porque está todo, imagínate, si todavía existe toda esta película en Estados Unidos de Trump, y que es la misma cosa, digamos, Y si acá Macri todavía no fue en cana, y todos los que deberían ir en cana, no, yo estas cosas me sobrepasan, me pasan por arriba, y es doloroso, ¿no? Ahora, ayer hubo elecciones acá en Chubú, ganó Juntos por el Cambio, por todos lados. Uh-huh. Una cosa... es muy... No sé, no sé si meterme para adentro o salir para afuera. Me gusta más salir para afuera que meterme para adentro, pero bueno, no está fácil, digamos, hay que cuidarse mucho. Viene porque estos tipos... Sí, viene una mano estos complicada. Tipos andan, sí, sí, estos tipos andan con armas, amenazan con Winchester. Bueno, Van Dilmar tiene denuncias por amenazar a la gente con los rifles, que lo va a hacer cagar a todo y no sé qué. Viste, es muy muy fuerte todo lo que está pasando. La noticia, bueno, al principio era, bueno, por lo menos alguien agita algo, pero lo arreglo con plata. Ya está. Sí, sí, lo que imaginábamos de movida, bueno, ahí está. Sí, sí. Y desde el año 96, digamos, que está haciendo la misma cosa, cada vez se agranda más, está casi al límite con Chile, llevando adelante todos sus proyectos, entre comillas, porque, digo, ¿qué es la soberanía? ¿Qué es toda esa cuestión de que se habla tanto y no pasa nada? Y nadie construyó una empresa de electricidad, sí, y está entregando electricidad a la provincia. ¿Le vende energía? Sí, vende energía. Sí. Así que, bueno, y ahora estaban poniendo junto con el Catarí en el Manso, en la zona del Manso, no sé si vos la conociste, Panchito, pero es una zona hermosa, es un valle transversal en la cordillera de los Andes que va desde un lado de la cordillera, o sea, la ruta que nos une con Bariloche, ahí en la zona del río Villegas, hasta Chile, pasa hasta el otro lado. Bueno, ahí se está produciendo todo un emprendimientos turísticos y un montón de cuestiones, hermoso, es un lugar hermoso. Todavía hay algunos lugares que son vírgenes, pero ya pusieron una gran antena satelital, que no se sabe para qué carajo es, y compran tierras a muy bajo precio, y la gente le entrega para tener internet, dice, viste, una cosa por el estilo, pero tiene un monstruo ahí. Claro. Como para controlar todo. Bueno, es realmente de paraíso tiene muy poco todo este lugar con esta gente. Y ahora se habla del tema de los 40 años de la democracia, se habla de las Malvinas, yo escucho todos estos días el tema de los ingleses, que le entregaron a los ingleses no sé qué cosa, y acá la están entregando todos los días. Tremendo. Es muy complicado, ¿no? Tremendo. Bueno, Dani, un abrazo grande. Te agradecemos ahí la disposición para charlar y contar un poquito cómo es un poco la historia esta, en este momento en el que tomó visibilidad de nuevo este personaje de Joel Lewis. Te mando un abrazo grande. Bueno, ahí seguimos en contacto. Dale, un abrazo a ustedes y a todos los que están ahí en la sintonía. Gracias. Chau. Chau, chau. Bueno, ahí lo escuchabas, Daniel Tornero, desde Lago Puelo, en la Patagonia Argentina, dándonos un poco de marco, ¿no?, de contexto de quién es Joel Lewis y sus negocios aquí en la Patagonia.